pescador, ya es hora de bailar. Pescador es un buen hombre, sufrido hermano de raza, corpulento como el roble y atarrayando la pasa. Él vive con su mulata allá al otro lado del río, y su casita de palma tiene forma de bohío. Él tiene los 8 hijos que le dio la negra Juana. En las noches de cumbiamba, al acabar la parranda, él vive con la pobreza, labora el campo amoroso, pero cuando escucha un porro, se siente muy orgulloso. Se le puso el pelo cano por el paso de los años, pero es fértil como el suelo que riega su hermoso caño. Atarrayando la pasa lleva el sustento a su casa. Atarrayando la pasa lleva el sustento a su casa. Y como suena la cumbia con la sonora dinamita, dinamita, dinamita. Tiene los 8 hijos que le dio la negra Juana. En las noches de cumbiamba, al acabar la parranda, él vive con la pobreza, labora el campo amoroso, pero cuando escucha un porro, se siente muy orgulloso. Se le puso el pelo cano por el paso de los años, pero es fértil como el suelo que riega su hermoso caño. Atarrayando la pasa lleva el sustento a su casa. Atarrayando